Bueno, mi mala experiencia ha sido como más o menos a los 15 años. Yo estaba enamoradísima de un compañero así, de hacía muchísimo tiempo, y no sabía cómo decirle. Y tenía otras compañeras que también estaban en la misma, enamoradas del mismo loco. Entonces se ha generado ahí una tensión encima a los 15 años, sumado con las hormonas, era todo un desastre. Y nos empezamos a agarrar bronca entre las mujeres. Y encima el vago este, el pibe, me daba más pelota a mí que a las otras. Entonces me empezaron a agarrar una bronca. Y en un momento, subiendo una escalera un día, una me pone el pie. Y me casi, o sea, me puso el pie y me empujó para que me caiga de la escalera. Decí que estaba con unas amigas ahí que me agarraron, porque si no, no contaba el cuento. Y en ese momento como que reflexioné hasta qué punto uno puede ser así tan macabro solo por apropiarse de una persona. Y de ahí no, le paramos el carro todas y no le dimos más bola al pibe. Y nos hicimos todos amigos. ¿Sería? Sí. Solidarizamos. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mar. Las flores del mar.